y dice que... Y dice que ahora vamos a escuchar nuevamente a dos narradores que pasaron por este espacio. Escucharemos a Juan Pablo Cantor de Colombia y Jennifer Boni de México. Comenzamos con el narrador colombiano, quien nos trae el cuento El dragón y la dragona. Hace mucho tiempo, no importa exactamente la fecha, se encontraba un dragón en su cueva, haciendo lo que harían todos los dragones, ¿no? Cuidando a los dragoncitos, cuidando los huevitos, cuidando sus cosas. Y en eso llega la dragona volando hacia la cueva, vivían en la punta de un nevado, ¿no? El dragón la ve llegar y se emociona, ¿no? Y espera que llegue su esposa, se le sienta al lado. Y él le dice, hola dragona, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y él le dice, mal. ¿Y qué pasó? Le pregunta al dragón. Mal, estoy mal. ¿Y por qué está mal? Cuénteme. No, estoy muy mal. Usted me está engañando. Yo estoy segura que usted me está engañando. Dice, ¿pero por qué cree que yo la voy a estar engañando? Si usted es la dragoncita de mi corazón, yo no la voy a andar engañando. O sea, créame, yo no la engaño. Dice, sí, usted me engaña. A mí me lo dijo la iguana esa que vivía allá al lado del río. Dice, ¿pero cómo así que la iguana que vive al lado del río? Si yo con ella nunca he hablado, yo con ella no me meto. Pero es la que está diciendo que usted tiene cuento con una dragona de Komodo. Usted tiene cuento con una dragona de Komodo. Y entonces el dragón dice, no, pero yo no tengo cuento con ninguna dragona de Komodo. Es que además que las dragonas de Komodo son peligrosas. Porque esa saliva y que es tóxica y si me llega a morder la boquita o algo, me mata, ¿sí? Y yo no me voy a andar metiendo con una dragona de Komodo. Además usted sabe que a mí me gustan las dragonas con alas, ¿sí? Entonces la dragona le dice, no, ¿qué va? Usted también se mete con cualquier arrastrado, usted no vale la pena. La dragona, muy triste, con casi lágrimas en los ojos, empieza a volar y el dragón se queda ahí impotente mirando cómo se va. Pero entonces el dragón dice, no la puedo dejar ir. Así que el dragón empieza a levantar vuelo detrás de ella, ¿no? A volar, y la dragona lo miraba así por encima de las alas, y decía, hasta no me va a alcanzar, y seguía volando, y el dragón seguía así, y le gritaba que por favor lo esperara, hasta que un momento la dragona se queda suspendida en el aire, el dragón se le para justo enfrente, y la toma de las garras, y le dice, creo que es estúpido que peleemos, así que empiezan a acercar sus trompas, y a girar sus cuellos, el uno entre el otro, a entrelazarlos, y de pronto se quedan así suspendidos en el aire, y se empiezan a dejar caer en picada. Y mientras caen en esa caída vertiginosa, se besan y se dice cuánto se quieren y cuánto se aman, y la dragona lo quiere otra vez y lo adora y lo ama. Y cuando están a punto de caer y a estrellarse contra el suelo, lanzan una bocanada de fuego y vuelven y se levantan hacia arriba. Y vuelan y vuelan y vuelan y se encuentran de nuevo, toman sus patas, entrecruzan sus cuellos, se besan y se van en una caída vertiginosa hasta nuevamente repetir el ciclo millones y millones de veces. Dicen por ahí que cada hombre y mujer del mundo tiene algo de dragón y algo de dragón. Y que cuando estamos con problemas fuertes y cosas que no nos podemos decir, simplemente las dejamos volar. Y nosotros, sin querer queriendo, nos vamos detrás. Y cuando las tenemos enfrente, las miramos a los ojos, las besamos, entrecruzamos nuestros cuerpos y nos dejamos caer en una caída vertiginosa. Hasta cuando ya estamos a punto de estrellarnos contra el suelo para repetir el ciclo eternamente. El ciclo de amarse, de quererse, de respetarse y de estar juntos. Ahora, Jennifer Boni desde México nos trae el cuento del escritor uruguayo Eduardo Galeano, titulado El Tesoro. Cuentan que en un pequeño pueblo de Uruguay había un tesoro escondido. Todo el mundo sabía que el tesoro estaba en la casa de un hombre viejo, un pobre hombre que ya estaba en las últimas. Casi nunca salía de su casa, apenas si se levantaba de la cama. Salía únicamente una vez al mes, y esto para cobrar el cheque de su jubilación. Los ladrones que llegaron desde Montevideo sabían esto. Así que esperaron tranquilamente a que el hombre saliera de su casa a cobrar el cheque y entonces entraron. Por ventanas, por puertas, forzando cerraduras, buscaron por toda la casa, revolvieron todo y finalmente encontraron en el sótano de la casa, arrumbado en un rincón, un viejo baúl. Era un enorme baúl de madera carcomido por el tiempo. Pero por más que trataron de abrir la cerradura se negó. Así que los ladrones tuvieron que llevarse todo el baúl. Ya lejos de ahí, estando en su guarida de ladrones, cuando lograron abrir el baúl, se encontraron que el baúl estaba repleto de cartas. Cientos y cientos de cartas de amor. Todas las cartas de amor que el viejo había recibido a lo largo de su larga vida. Indignados, los ladrones decidieron quemar esa porquería. Pero entonces uno de ellos les dijo, no, esperen. Tengo una idea. Vamos a devolverle al viejo sus cartas. Pero se las vamos a devolver una por una. Una cada semana. Cuentan que desde entonces se puede ver al viejo que sale todos los lunes a las 10 de la mañana a esperar al cartero. El cartero, que ya lo sabe, va subiendo la loma con la carta en la mano. El viejo entonces pega una carrera, llega corriendo, arrebata la carta a este cartero y empieza a leer la carta con unos latidos de corazón, con una emoción, con las manos temblorosas, con la misma emoción, si no es que más, de cuando la leyó por primera vez. Y cuentan que los latidos de su corazón son tan fuertes que hasta San Pedro en el cielo logra escucharlo. Agradecemos el apoyo del Movimiento de Contadores de Historias de la Paz, que invitó a los narradores Juan Pablo Cantor y Jennifer Boni a participar de este espacio. Claudia Daza los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y dice que.